a sentada que eu pago já. Do Brancotim, Silveniste que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Ahora sí, ya tenemos a nuestro compañero corresponsal en Europa, Jorge López Abe, desde un Montevideo extrañamente soleado. Jorge, hoy te estamos recibiendo, Bueno, buen día ante todo, y bueno, listos como para hacer así, con toda la brevedad que pueda, tratar los distintos temas que creo que son importantes en estos últimos días y en estas últimas horas que están ocurriendo, como dice la presentación, en la vieja Europa, ¿no? Exacto, y sí, vamos a ver si podemos tomarnos unos minutos más de y media, porque arrancamos unos 15 minutos más tarde, Jorge, por cuestiones técnicas nuestras, pero arrancamos, si te parece, no sé, por Unión Europea, habías planteado como tema general ahí que involucra a Europa, ¿no? Quiero hacer hincapié en que yo creo que yo creo que también me incluyo a nivel personal, no, a lo mejor no le estamos dando mucha importancia a todo el tema del cambio climático, es decir, le damos importancia, vemos que está cambiando, sí, pero no está agendado en nuestra cotidianidad, como se suele decir, sí, ¿no? Sí, sí. Hay días que no, de hecho no nos acordamos, ¿no?, del tema de la crisis climática. En Europa hay un sector social, sobre todo vinculado a la gente joven, que sí, que lo tiene agendado en el top uno, ¿no?, de su vida cotidiana, y eso está removiendo, de alguna manera, alguna de las estructuras de los gobiernos, ¿no? Y se ven obligados a hacer cosas, Hernán, lo que fuera. Yo voy a destacar dos en estas horas. Una, que ha habilitado Bruselas, bueno, decimos Bruselas, decimos el gobierno de la Unión Europea, un bono gratuito para viajar en tren a los jóvenes. ¿Por qué se hace eso? ¿Por generosidad? No, porque se trata de quitar mucha locomoción de nafta, ¿no? Muchos ómnibus y muchos autos privados. Y la solución, evidentemente, como se viene diciendo desde hace mucho tiempo por la izquierda y por los verdes, pasa por el fomento absoluto del transporte colectivo, del transporte urbano colectivo. Claro. En Europa la suerte es que el tren está, digamos, absolutamente extendido, y bueno, para que incitar o premiar a la gente, las próximas horas se van a dar 35.000 bonos gratuitos, que no es una cantidad exagerada, pero es la puerta que se abre para que la gente tome conciencia de que se tiene que viajar en tren. En detrimento, como digo, del transporte público. Y por otro lado, una propuesta que está ya encima de la mesa del gobierno alemán, que va a tener alguna controversia, pero yo creo que están afilados para eso, de suspender el transporte de autos durante el fin de semana. Es decir, que han calculado la polución que se produce en los fines de semana y bueno, han llegado a la conclusión de que van directamente a hacer un trabajo de prohibición de usar los autos, los coches, los fines de semana. Son dos medidas con las que abrimos hoy la columna, que no son de una grandísima trascendencia político-económica. Económica capaz que sí, pero de alguna gran trascendencia política. Pero no quiero despegarme, es igual que el tema de migrantes y el tema de la extrema derecha. Hay cosas que tienen que estar, y una de las que tiene que estar es el tema del clima, ¿no? Entre otras cosas porque, como digo, la gente joven en cualquier país europeo se siente lo poco que se pueda sentir movilizada en esta época del mundo muy desmovilizada, ¿no? Está haciendo el tema del cambio climático y el decir, y es verdad, que no hay un plan B para el planeta, que si se muere este no hay más. Y sobre todo concienciar a la gente cuando se prende una luz o destruye algo del medio ambiente, que aunque puedan hacerlo, el planeta no se lo puede permitir, ¿no? Y en eso estamos. Por eso he querido abrir con algo, digamos, ecológico, verde, pero que tiene que ver con lo político y en lo económico, ¿no? Bien, yo no sé si también dentro de los nombres que nos pones, Jorge, está incluido en algún lugar o lo tomamos como un tema general también las repercusiones, las posturas respecto a la acción de respuesta que realizó Irán, si eso estaba incluido en los en el menú que nos pusieron. ¿Sabes en qué, Hernán? En la reunión que se va a producir hoy en Italia del G7. Ajá. El G7, como sabemos, claro, es el grupo capitalista, los capos, con toda la lo peyorativo que podamos claro, indicar con relación a su concepto más mafioso, ¿no? Sí. Bueno, los siete grandes del capitalismo, a ver si no me olvido de nadie: Japón, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y el Reino Unido, ¿no? Sí, y Alemania. Sí, exacto. Japón, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y Reino Unido. Sí. Total, que estos siete se van a reunir y fíjate qué curioso, o qué poco curioso más bien, que esos dirigentes, esos gobernantes, han venido diciendo hasta la reunión que se va a producir en Italia ahora, que han manifestado un apoyo irrestricto a Israel. Es decir, que llegado cuando las papas calientan, las cosas quedan claras, menos cuando están las cosas más etéreas y tal, hacen política, pero cuando las cosas se aprietan, ahí claramente se ubican donde se tienen que ubicar, que es en, digamos, en la defensa de los intereses geoestratégicos del imperialismo. La condena a Irán por lo sucedido, que realmente, y si me perdona la audiencia, no es nada comparado con los 12.000 niños que ha asesinado Israel hasta el momento, implica muchas cosas. Es decir, implica que estamos en un momento mundial donde Estados Unidos e Israel tienen un polo del cual tienen 6 o 7 que le tocan las palmas, que son el grupo de los G7 que faltan de Estados Unidos. Y a partir de ahí, en el otro lado, pues eso, se está intentando generar un otro polo con Rusia, China y los países árabes, digamos, más consecuentes. Por eso digo, es decir, estamos ahí con el tema del G7. ¿Por qué? Porque son los países que manejan la economía del sistema capitalista, ni más ni menos. Y ahí estamos todos metidos, ¿no? Y que apoyen de esa manera a Israel tiene que ver también mucho con la industria armamentística. Es un clásico decir que cuando hay una guerra el gran beneficiado es la industria armamentística, pero es exactamente cierto. Tan es así que decíamos hace unas semanas que no se da abasto la producción armamentística, ¿no? Que entre Ucrania e Israel hay un consumo de armamento espectacular. Y bueno, hay movimientos interesantes desde el punto de vista estratégico. Rusia ha movilizado un barco al Mediterráneo. Y Irán ha dicho en las últimas horas que cualquier movimiento contra sus barcos que tienen, digamos, materias primas, que sean bloqueados, etcétera, tendrá una repercusión inmediata. El mundo en general está expectante de lo que pueda responder Israel por lo del otro día de Irán, pero también la contrapropuesta, ¿eh? Es decir, que si Israel interviniera contra Irán, etcétera, están las cosas tan calentitas que es muy posible que Irán intervenga y no con lanzamientos, digamos, contra el escudo protector, que de alguna manera todo el mundo sabía que no iba a pasar nada. Y afortunadamente, ¿no? Porque los muertos nunca son bienvenidos, ¿no? Pero esa es la realidad. Es una realidad súper tensa, es una situación de poderío de Estados Unidos e Israel, aliados como siempre han estado, como indican los medios de comunicación. Hace un par de días leí, Hernán, la cantidad de medios de comunicación europeos y norteamericanos que tienen capital de empresas israelíes, directas o indirectas, y la verdad que es impresionante. Es decir, es que no se escapa casi ningún medio de comunicación del poder financiero del sionismo. Digo porque luego nos dicen y nos hacen cosas como en los informativos de televisión o en las webs y decimos, ¿y esto cómo sale, ¿no? A mí me gustaría destacar anecdóticamente que el diario, digamos, entre comillas, muchas comillas, progresista español, que se llama El País, después de, de los 12.000 niños muertos que dio, asesinados que lleva a Israel, ayer bueno, mejor dicho, anteayer, titulaba que uno de los artefactos que había tirado Irán sobre Israel había causado heridas en una niña beduina. Sí. Era el gran titular, ¿no? Y bueno, sí, sí. Estaba, evidentemente, un niño es igual en todos lados, pero después de 12.000 niños asesinados, hay que tener alegría de cuerpo para hacer un titular a cuatro columnas sobre eso, ¿no? Uh-huh. Realmente no escriben los propios periodistas los titulares de la prensa, esa es la realidad. Jorge, te saludo a la distancia. Seguimos por Ucrania, ¿te parece, o por dónde querés seguir? Ucrania. Bien. Interesante, porque Ucrania está siendo desplazada, y lo estamos viendo todos en la cantidad de noticias. Israel ha desplazado a Ucrania de la primera plana, y eso sería lo de menos. Lo ha desplazado también en armamento y en interés. Los sectores más republicanos, digo más republicanos, pero no solo, de Estados Unidos, en las próximas horas van a votar algo que iba a ser conjunto, pero al final van a ser en cuatro capítulos, donde digamos que se estimula y se va a dar ayuda económica. Cuando decimos ayuda, siempre muchas comillas también. Que se va a dar dinero a Israel para la industria armamentística, como decíamos antes, y se va a restringir, incluso omitir definitivamente la ayuda a Ucrania. Es decir, Zelensky y su grupo están altamente preocupados, nerviosos, declaraciones muy tal, porque digamos, el conflicto se le está yendo absolutamente de las manos. Es decir, es una derrota anunciada la de Zelensky. Hay miles de personas, eso lo vamos sabiendo por la prensa árabe, ¿no? Que leemos en inglés, porque en Occidente es complicado este tipo de informaciones. Miles de hombres, personas, hombres que mayores de 18 años, que han llamado nuevamente a las filas del ejército ucraniano, y que están huyendo hacia las fronteras, huyendo del país, de Ucrania, fundamentalmente a Rumanía, y todo un sistema mafioso, Marcelo, que cobran unos $10.000 por trasladar a una persona desde Ucrania a Rumanía de un modo seguro. Fíjate que siempre hay mafias, ¿no? Me acordaba en el Mediterráneo, ¿no? Que las propias mafias que trasladan de Marruecos a España o a Italia a los aspirantes a migrar, ¿no? Igual, es decir, Ucrania está en un momento muy, muy complicado. Aparte, detalles importantes, ¿no? Porque como se ha desplazado, como digo, el foco de Ucrania hacia Israel o hacia Gaza, no nos estamos enterando muy bien de que hay pequeñas batallas en pequeños pueblos que Ucrania va perdiendo, Ucrania va retrocediendo. Y una de las cosas también por la que el armamento no está llegando en condiciones a Ucrania, por cantidad y por calidad, es porque se ha detectado, los países occidentales han detectado que muchas de las armas que se fueron llevadas a Ucrania están siendo utilizadas por bandas mafiosas en el resto de Europa, han sido vendidas por un sistema de corrupción impresionante que hay en Ucrania, que llegan las armas occidentales, como digo, y son vendidas a bandas que luego operan en Ámsterdam o en Suecia o en Manhattan, ¿no? Es decir, es un retorno en otras manos. Y eso ya no es una anécdota, ya es una realidad constatable, y eso hace que es muy difícil convencer a la opinión pública de los países occidentales de que hay que seguir apoyando el gobierno ucraniano, ¿no? Esa es la situación. Casi humorísticamente, Zelensky ha pedido en las últimas horas una cúpula de hierro como la que tiene Israel. Pobre hombre, ¿no? Porque es que eso, primero, cuesta miles de millones, y segundo, que nadie en Occidente ha pensado en poner una cúpula en Ucrania, porque, claro, lo vio actuar y dijo, yo también quiero, pero la realidad va por otro lado, y la realidad también indica que sigue habiendo el mismo peligro que la semana pasada con respecto a la energía atómica, la energía nuclear. Hay una base nuclear que se llama Zaporizhia, que la Organización Internacional de Átomos ha dicho que ojo, que la energía nuclear, que la energía no es un juego, y por tanto que tengamos cuidado, que tengan cuidado, en este caso las autoridades ucranianas, que no bombardeen esas zonas. Están cayendo bombas relativamente cerca y está siendo, digamos, el ejército ucraniano el que lo está haciendo decaer y explotar. Las consecuencias son para toda Europa mucho peor que las de Chernóbil. Bien, Jorge, pasamos a España. España, por dos noticias. Una que, a ver cómo me explico, hay una isla muy pequeña, es una roca, en realidad, con un edificio o una estructura tipo galpón en el medio o en un lateral, pero es extremadamente chica, y ahí el Ministerio de Defensa ha decretado de que van a gastarse 1,5 millones de euros para hacer una especie de galpones para poner ahí a emigrantes. Digamos que la situación geográfica de ese islote, de esa roca, está entre Marruecos y España, pero es muy, muy pequeña. Todo indica que va a ser la nueva cárcel, el nuevo sitio donde van a poner a los emigrantes para que no lleguen hasta las costas españolas, ¿no? Entonces, ese dinero está pagado siempre por la Unión Europea. Y bueno, como todas las cosas hay que venderlas, se vende como que ante una especie de peligro de los emigrantes y tal, es mejor llevarlos ahí, etcétera, etcétera. La realidad es que las organizaciones de derechos humanos ya han declarado que estamos ante una nueva cárcel, como está haciendo Dinamarca o Inglaterra, alojando a los emigrantes que no les interesa tener fuera de los límites fronterizos, ¿no? La isla se llama Alborán, con B larga, Alborán, y la verdad es que invito a la audiencia a que la busque en Google Maps, porque van a ver una roca, con un edificio blanco, donde van a construir para meter a cientos de emigrantes que serán alojados, entre comillas, los alojados, para ser devueltos luego otra vez a Marruecos y que no puedan llegar. Esa es una de las noticias de España. Y por otra, también muy importante, el gobierno, después de 10 años, o 10 o 11 años ya, ha decretado que anular las Golden Visa. ¿Qué son las Golden Visa? Un permiso de residencia que obtenían las personas con plata al comprar una vivienda de 500.000 euros o más. Es decir, si uno venía de cualquier país del mundo y compraba una vivienda de 600.000 dólares, automáticamente obtenía ese propietario una visa de estadía y la posibilidad de vivir en un país. Absolutamente demencial y clasista, evidentemente. Es decir, si, como se suele decir, si sos rico, tenés inmediatamente papeles, y si venís a laburar, no. Entonces, es decir, el propio gobierno había ampliado algún tiempo más la actual Golden Visa, se llama así, por visa de oro, pero ahora ha decretado que no la va a suscribir más, y que por tanto, bueno, la prensa, es muy simpático, la prensa española más derecha, más conservadora, indignada, ¿no?, de que los ricos que tendrían que venir masivamente, que ir masivamente a España, no van a poder venir, ¿no? Es una cosa como muy lastimosa. Pero que también demuestra, para la gente que no lo sabía, que tenían, y no solo eran España, sino algunos países más europeos, que el que compra, que tiene plata para comprar, como digo, una vivienda de más de 500.000 dólares, automáticamente no necesitaba ningún papel más para poder residir. Eso hizo que, sobre todo en Madrid, en algunas zonas, se llenara, bueno, hubiera unos cuantos cientos, sobre todo de ricos venezolanos, la burguesía venezolana, que aterrizó en Madrid y que se ha convertido en un verdadero lobby, apoyando por supuesto a la derecha o a la extrema derecha española, y que han generado un clan bastante mafioso. Y bueno, todos en su momento se agarraron a lo de la Golden Visa para tener papeles y poder funcionar dentro de la Unión Europea, en este caso en España. Bien, Jorge, ¿Alemania también? Sí, porque lo que decíamos antes, la situación de Alemania es complicada. La situación económica, yo insisto, todas las semanas es bastante deteriorada. Cuando salen cifras de estas que mi amigo Roca así las digiere bien, de la gran macroeconomía alemana, vemos que es un motor que está fallando, ¿va?, para tirar de toda Europa. Y bueno, eso significa que está habiendo entre los trabajadores y en la clase obrera problemas para continuar con muchos contratos de muchas industrias. Es decir, están, digamos, las personas que por edad están saliendo jubiladas, no con, por primera vez en muchos años, no están siendo renovadas con gente joven. Es decir, que están disminuyendo con claridad la cantidad de trabajadores en la industria. Esto a la espera, según los sindicatos, de despidos masivos, es decir, en algunas industrias, y curiosamente tiene que ver con el enganche que tuvo, es decir, en una primera instancia la derecha la acusaba de que fue por la pandemia, pero la pandemia pasó ya hace mucho, y lo que también dicen es el tema de las materias primas que no acaban de llegar para, a un precio módico. Te comento un dato muy importante que no solo afecta a Alemania, sino a todos lados. Rusia ha subido a 4 millones de barriles diarios la producción o la exportación, mejor dicho, de petróleo. Es decir, que hay un intento de bloqueo económico a Rusia, pero no puede. Y Alemania es uno de esos protagonistas. Es decir, que Scholz, el canciller alemán, habla siempre con mucha dureza de lo de Rusia, pero después sus empresas se ven abocadas a comprar y comprar y comprar petróleo, incluso a un precio absolutamente alto, porque el que esté casi a 90 dólares el barril, nos alegramos mucho por Venezuela, pero la realidad es que para cualquier país, incluido Alemania, es un precio elevadísimo, que hace que los costes suban muchísimo. Y por eso siempre insisto en Alemania, porque como suele ocurrir en las bolsas o en las grandes economías europeas, lo primero que hacen por la mañana, a las 8 de la mañana, es mirar cómo está el tema económico en Alemania. Es el gran escaparate para saber cómo operan luego empresas en el resto de Europa. Bien, Jorge, bueno, por este problemita de tiempo vamos a tener que dejar hoy por acá, vale. Pero obviamente vamos a retomar la semana que viene para que nos sigas poniendo al tanto de todo lo que está pasando. Muy bien, muchas gracias y seguimos en contacto. Abrazo grande, Jorge. Dale, dale.